pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, bienvenidos a Mamut. ¿Cómo están? Ya es primero de diciembre del 2020. No importa qué fecha sea, este año no cuenta nada más. Ya empezamos con la resaca de los 10 años de Resistencia Radio. Y pues del otro lado está mi queridísimo compañero, amigo, hermano, Alejandro Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, Isra, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? Ah, todo bien por aquí. Oye, veo que traes tu playera de los Pumas. Parece que ganaron algo. ¿Van a jugar un partido importante o qué? No, es una playera, es un edredón, borrego. Y han ganado un carajo. Puma. No es de los Pumas, es un Puma. Es uno de San Marcos. Sí, ahí van los Pumitos. La verdad es que como bien dices, pues es que no van a ningún lado, ¿no? Todavía. Oye, pero pasaron a semifinales. Pasaron a, pues sí, pero no han ganado nada, borrego. Entonces, paso a pasito. Son de los cuatro grandes en este momento. Exacto. Pero sí, aquí estamos. Como bien dice Borrego, la resaca de los 10 años de Mamut. ¿10 años de Mamut? Sea, 10 años de Mamut, no 10 años de resaca. No llevo ni 10 meses, ya te hicieron 10 años. Sí, ya, son como años perro. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a una rolita? Yo me quedé con ganas de poner unas cuantas el sábado pasado y las voy a poner aquí, ¿cómo ves? No es que me haya dado flojera hacer otra lista. Buscar más rolas. De hecho, ya apliqué la misma, ahorita la vamos a ver. Y era 10 años de resistencia, 10 años de resistencia. Vamos con Over and Over and Over de Jack White. Esto es Mamut. Siguen en Resistencia Radio. Down a mountain, all right. Eso fue Over and Over and Over de Jack White. Seguimos aquí, Mamut en Resistencia, con Jort Villamelón, con su playa de los Pumas, que ni él se la cree. No sé si el Villamelón soy yo. No soy Villamelón. Sí, más bien. ¿Cómo no, Jort? ¿Cómo bien? Borrego trae su playa de los Steelers. No, fíjate que no tengo playa de los Steelers. Tengo gorras. Pero sí una gorra, ¿no? Te he visto con una gorra. Sí, ya sé. Sí, tengo gorra. Es que no es... No. Bueno, sí, necesitarías como una... Como la típica playera negra con el logo de los Steelers, ¿no? Porque eso de los jerseys pues no es tan tu onda, ¿no? Pues sí me gustaría comprar uno. No es mi onda porque cuestan como 1,500 pesos a 2,000 pesos. Entonces, siempre que llego y es como... Ay, no, un jersey de esa cantidad. Sí, no. No. Sé que lo invertirías en otra cosa. No. Sí, exactamente. O sea, sí me gustaría tener uno, pero no es prioridad, güey, digamos. No, sí son cariñosillos. No, extremadamente caros. Estábamos hablando ahorita que abrí el Spotify, que ya regresaron las radionovelas, Jort. ¿Han regresado? Casi ni borrego, más bien tú estás un poco atrasado en noticias, güey. O sea, siempre he estado Calimán, por ejemplo, el hombre increíble. A ver, pero tú te ponías a sintonizar FM, AM y escuchar una Calimán. Sí la escuchaba, ¿eh? La pasaban en alguna, no sé si era Reactor o una de esas. O Radioactivo, incluso, más viejo. Y la pasaban, me acuerdo que era los sábados en la mañana, entonces tenía mi grabadora que se prendía sola a cierta hora. Y empezaba Calimán mientras yo seguía dormido, entonces toda la historia de Calimán se clavaba en mi sueño y de repente pues sí era como de hombres reptiles y cavernas. Estaba chido, era un buen trip. Pero sí, ¿cuál escuchaste, Borrego? No escuché ninguno, solo me llegó el anuncio. Caso. Te estaba comentando de que justo antes de la pandemia estaba escuchando a recomendación de Sharon. Uno que se llamaba Guerra Mundial 3, que era de unas españoles, que el argumento es que una reportera va a Corea del Norte y arma un desmadre, al parecer. Entonces, pues ya se quedó en la segunda temporada y la tercera iba a salir por ahí de estas fechas, seguro, como de noviembre de 2020. Pero te comentaba que ya como el argumento se volvió un poco obsoleto. No tan obsoleto con todo lo de la pandemia. O sea, sí le tuvieron que mover. Como porque llegaba a Corea del Norte, traía un virus y contagiaba a toda la humanidad y no podíamos salir de nuestra casa ni físico. No, más bien como que... O sea, imagínate que estás en un estado de... Bueno, me refiero al mundo, ¿no? En un estado de tranquilidad, entre comillas, porque pues nunca está tranquilo este turbulento mundo. Pero el tema central es qué pasaría si un gran evento sucediera de manera global, ¿no? Y pues ya pasó. Y no fue una guerra, sino que fue una pandemia. Entonces, como que... Digo, no sé si te pasó, pero cuando empezó la pandemia mucha gente empezó a ver Guerra Mundial Z o Los Hijos del Hombre o pues, películas posapocalípticas, Contagio, todas las que tenían que ver con ese tema de zombies. Y aparte los recomendaba Netflix. Sí, te decía, 5 películas que puedes ver durante la pandemia. Ja, ja, ja, porque va a durar una madre y además va a ser como histórico. Digo, como anécdota. Pero pues no, entonces a mí sí me pasó que justo como la primera semana de la pandemia vi Los Hijos del Hombre y pues la vibra es como de desesperanza en general. y tiene demasiada relación con lo que estamos viviendo, entonces no me cayó tan bien. Digo, hay otras personas que no tienen tema con ver esas como coyunturas en las películas, pero a mí sí me cayó así como pesada, como un pozole ya a altas horas de la noche. Como saber que ya cenaste y a las 12 decir, no, ese pozole que dejaste, sí me lo puedo echar. Mira, te fuiste a cenar, luego fuiste a echarte unas chelas y luego alguien te preguntó, oye, ¿no quieres ir a la casa de Toño? Y ahí vas, ah, pues sí. Y te echas otro pozole, o sea, así de pesado. Porque ha pasado. Porque ha pasado. Antes, en la prepandemia, eso pasaba, ahora ya no va a pasar jamás. Pero bueno. Entonces, sí, no me cayeron también esas películas de post-apocalípticas, porque justo estamos viviendo algo un poco similar, ¿no? Pues sí, el tema sí es algo similar, más no creo que lo estemos viviendo tal, no, al menos nosotros, ¿no? Afortunadamente, tal cual como se ve en las películas. Seguro si le preguntas a un médico del Seguro Social, güey. Ándale, sí, güey. Que está en el área COVID, seguro te va a decir que su experiencia es completamente diferente. Entonces, pues cada quien lo vive de otras formas y pues un aplauso, ¿no? Para toda la gente que... Médicos, enfermeras, gente que... Afanadores, todos los que están rifando ahí en el día a día. La neta es que me quito el sombrero ante ellos. Sí, que llevan 8 meses, ¿no? Sin descanso, güey. Está muy cabrón. Y la gente, es que no, o sea, me impresiona. Como, pues, obviamente nadie quiere llegar al hospital, pero cuando llegan al hospital, pues se empieza a exigir un poco, ¿no? Al personal de salud, cuando pues, no sabes qué traen detrás, así meses y meses de trabajo, y dices, puta, no, y aparte, cabrón. Seguro todos ellos han pasado porque algún compañero o amigo con el que trabajaron codo a codo se enfermó y pudo hasta tener un desenlace, pues no grato, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues cuídense, muchachos. Y pues no queda otra cosa más que así como reiterárselos porque esta cosa no se ha ido a ningún lado. No sé cuándo escuchen, oye, pues, esto, pero ya llevamos 8 meses y seguimos igual o peor. Oye, pues ya deja de deprimir a la audiencia y ponte una rola, ¿no, Jort? Pues si para eso le ponen aquí. ¿Para deprimirse? No es cierto. Oye, pues yo también dejé unas fuera de la lista del 2017 y una de ellas fue esta, que se llama Less Than, del Nine Inch Nails, del Ad Violence, que los trajo por acá a dar la vuelta. Ahorita platicamos de eso. Entonces, ahora volvemos. Esto es Mamut en Resistencia Radio. Yeah. Eso fue Less Than de Nine Inch Nails del Add Violence del 2017, borrego. ¿Ni te acordabas de esa canción, güey? La neta, no, güey. Le perdí Nine Inch Nails la pista como en el 2015, güey. Ay, sí, justo. Lo sacaron. No, como el 2016 de diciembre. Cuando sacaron el Ninja, que era un EP con Nine Inch Nails, Jeans Addiction. Creo que les perdí la un poquito, güey. Nah, pues este y otra campeón banda, sigue. ¿La otra banda que tienes tú, güey? No, que era de ese EP. Era Jeans Addiction, Nine Inch Nails y... No me acuerdo cuál era la otra banda. Pero según yo eran tres. Sí, por eso era Ninja, ¿no? Bueno, Ninja era porque Nine Inch Nails y Jeans Addiction, ¿cierto? Sí, claro. Ajá. Y luego la banda de... La banda de su chica, ¿cómo se llamaba? Algo de Ghost. No, tío, que les perdí la pista, güey. Ojalá alguien supiera y nos dijera. Pero bueno, pues sacaron este disco, que en realidad fue un EP y luego ya lo hicieron disco. Y pues ese los trajo por acá a darse la vuelta primero al Corona Capital y luego solos al Plaza Condesa, borrego. Tú estuviste ahí, ¿no? Te quitaste un mal sabor de boca, recuerdo. Sí. No, sí estuve ahí, estuvo muy chingón. Entonces, pues, imagínate. O sea, la verdad es que en el Plaza he visto bandas muy grandes. Como Nine Inch Nails. O Blur, que son bandas como que llenaban estadios en algún momento de su existencia. Y verlas en un lugar tan chiquito está bien padre, la verdad. Yo creo que luego vendrá Radiohead a llenar 6 o 7 Plaza Condesa. No, como 10, ¿no? Pues eso pensado, pues luego no es tanto, pero sí. Yo creo que sí, güey. Imagínate Radiohead en un Plaza Condesa. No, güey, sí, sería... Como 10 veces lo llenaban sin broncas. Podían quedar a vivir un mes, güey, en México. Güey. O sea, un récord de Fey o de Luis Miguel, ¿no? ¿Cuántos conciertos hace Luis Miguel en... O hacía, no sé, güey, en la Auditoria Nacional? Hacía como 8. Sí, como 8, ¿no? Ah, sí, seguro Radiohead le da la vuelta, güey. Sí, oye, seguro. Pero sí. Sería como un negocio medio raro, ¿no? ¿Quién sabe si le saldría, güey? Pero pues estaría chingón, la neta. Pues no, mira, Nine Inch Nails no estuvo una vez. Única ocasión. Igual Blur. O sea, Blur lo tomó, me acuerdo cuando vino. Pues ya llevaban un rato sin tocar juntos. Y ellos explícitamente dijeron que o sea, iban a tocar en el Vive Latino. Entonces, previo a eso tocaron en el Plaza y fue como para medirle el agua a los camotes, básicamente, ¿no? Y ver cómo se sentían en vivo otra vez y tocando en un lugar no tan grande, ¿no? Porque pues al otro día tocaban en el otro, o sea, fue como calentamiento. Oye, pero estuvo genial ese calentamiento, güey, con Blur en el Plaza. Yo sí, muchas veces preferible... Es mejor ver una banda pequeña, una banda grande en un lugar pequeño que aventártelos en un escenario enorme. Güey. Porque sí, luego creo vas que a los festivales también. Y se ve una o dos. Sí, también depende como la actitud de la banda, ¿no? Porque, ¿y dónde estés cuando está tocando en el lugar grande? Porque, pues sí, la vibra es totalmente diferente. Pero no, pues cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, si toquen donde sea, pues, vale la pena ir a verlos. Tanto a Blur como a Nine Inch Nails, como... Pues, no me acuerdo de otro que haya hecho ese doblete. Muchos lo están haciendo últimamente. Bueno, últimamente no, pero sí llegaron a hacer ese doblete, ¿no? Tocaban en un festival grande y luego en un escenario más pequeño aquí en México. Sí, Pixies, por ejemplo. Pixies lo hizo. The Raconteurs también estuvieron en el Corona y luego estuvieron en el Plaza también. Y es que también, si eres fanático de los Raconteurs, está bien chido porque los ves en un lugar más pequeño, tocan más tiempo, que creo que es lo principal, porque luego en un festival tocan 40 minutos, 30 minutos y pues, está chido y ya, no, acabó. Y en un lugar más pequeño, pues avientan un set de hora y media promedio. Güey. Lo que están haciendo. Exacto. Oye, pues vámonos con otra rola, borrego. Sí, yo te noto, güey, cansado. Como que estos 10 años, sí te, este aniversario sí te tuvo... Sí, han sido días muy complicados, güey. Te madreó, güey. Bueno, güey, esta otra sí, banda... Sí, esta pandemia ya... Te voy a poner una buena rola, güey, para que te dé para arriba, como dice el anuncio, güey. Para variar, por Thunder favor, Pussy. Güey. Thunder Pussy, de Thunder Pussy. Alias... Del disco Thunder Pussy. No, ese alias disco no es Brittany Thunder... Howard, ¿no? Exactamente, güey. Pero... También, oye, no sé si es el disco Thunder Pussy de la banda Thunder Pussy, la canción Thunder Pussy, güey. Pues vamos con Thunder Pussy. Oye, eso ya te la presenté, ¿no? No lo sé, güey. Vamos con esta rola, sí, güey, te discutimos. Sí, yo me acuerdo. ¿A quién? Bueno, yo ya sé que te presentó aquí quién. Esto es Mamut Resistencia 11, porque ya estamos 10.01. Empezando el 10.01. Esto es Mamut. You love to do. Say you're hungry for something sweet. eso fue Thunder Pussy, Whiny Petty, Molly Sides y a Julius Lindsay alias banda de no hay ninguna Seattle, Brittany Washington. No hay ninguna Brittany. Es que le digo a Borrego que... soy George. Vaya, güey, X. No, que este... no, ya no. Brittany Howard X más uno. Brittany Howard tiene una banda alterna que se llama Thunder Bitch. Y yo la confundí con Thunder Pussy. Una disculpa a ambas agrupaciones. No sabía lo que estaba haciendo. Pero está bastante chida. ¿Por qué decís que con los regrets? Porque suenan similar, no tanto, ¿sí? Sí, no, no, con un poquito punk, medio setentero, güey. ¿No? Estrés, ¿no? Pues mira, te voy a poner algo punk setentero para que veas. Órale. Oye, por aquí tenía algo. No, ya lo quité. No importa. Dime, Borrego. No, estaba viendo aquí que tienen un disco, güey, que se llama Greatest Tits, las Thunder Pussy. Pues sí, está bien. Bien, güey. Estaba viendo fotos ahorita de ellas en vivo. Están bien loquitas, güey. Está chingón su desmadre, güey. Bueno, güey. Está bien. Sí, y... está chido. Ah, pues mira, güey. Ya vi. El primer single de estas chicas. Fue. Mira, güey, con razón me gustan, güey. No lo sabía, güey. No, hasta ahorita lo estoy descubriendo. Una disquera que tiene Mike McCready. Las lanzó, güey. En el 2000. ¡Qué casualidad! Para sorpresa de nadie. No, güey. Neta, no sabía, güey. Te estoy leyendo, güey. Ah, chingón. Oye, sí te quiero poner una que me gusta un montón. Que nos hemos saltado. Ya ves que estábamos diciendo que. Digo, la playlist de Mamut tiene al día de hoy 234 canciones, de las cuales yo creo que hemos puesto como 200, ¿no? O dijimos que... que pues aproximadamente, menos. ¿No? Siempre dejamos fuera unas 4, dos, ¿no? Dos o siempre. Tres, ajá, sí. Entonces, esta la puse hace... ¡Ups! Ya la perdí, maldita sea. Mira, vamos a hacer esto, güey. No, lo que la buscas, no, güey. Ya lo tienes. Ah, okay. Dale, güey. Te voy a decir. Es que la puse desde el 23 de octubre. Sí, esta es justo una de esas que sonaron este año bastante. Es de The Brian Jonestown Massacre y se llama Anemon. Entonces, vámonos con esa, Borrego, y ahorita regresamos. Hay que hablar de qué ha pasado esta semana en el mundo, ¿no? Nada más para poner de contexto. Pero bueno, ahora regresamos. Estamos en Mamut, en Resistencia Radio. I'm

Pues eso fue un combo. La canción que escucharon, la segunda, es Folk Implosions con la canción Insinuation. ¿Y la, ¿y la que... primera? La primera, que fue Yort. Anemon o Anemone, de The Brian Jonestown Massacre. Que tiene nada más y nada menos que 20 años de diferencia una rola con la otra. Está bastante chida, ¿no? Y están un poco parecidas, ¿no? La segunda me acordé, por eso fue. Te la puse y nos dijiste que ibas a hablar de lo que está pasando en el mundo y te escuchamos. Es que están pasando unas cosas bien locas en el mundo. No, nada más quería como... O sea, me gusta este ejercicio de darle contexto un poco al mamut en el mundo cada semana y pues, algunas cosas que pasaron, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana pues fue el fallecimiento de Maradona, que hubo un sinfín de opiniones a favor de la persona del jugador, en contra de la persona del jugador, etcétera, que no vamos a entrar en tanto detalle ni debate, borrego, nada más vamos a decir que no, que claro que no pasó. Pero yo vi un video según una nube que se parecía a Maradona, una cosa así, nunca le vi parecido, güey. Sí vi la nota, no vi nada más. Pero bueno, eso yo, pasó. Yo sí lo vi, pero sí dije, estos argentinos, mucho que le embutaron en su carne, güey. Están loquitos. No, no es cierto, es en buena onda, Yo nunca vi a Maradona, güey, en el supuesto video, pero... Pues bueno, güey, para los argentinos, pues sí, la mayoría sí fue casi un... Pues un dios, güey, literal, güey. Tienen su iglesia, güey, de Maradona, güey. Así es, cada sí, quien sí. Sus ídolos. Es un héroe nacional, güey. Sí, tal cual. ¿Qué más? Pues estamos ahí todavía buscando la vacuna, borrego. No sé cuándo nos va a llegar. Probablemente nunca. Probablemente el año que entra. Estamos esperando que llegue el año que entra. Que ya se pues sí, anunciaron, ¿no? Se anunciaron. Sí, a ver qué carajos pasa, hombre. Es que, mira, yo lo veo complicado por la onda de la distribución y todo eso. Desmadre, si la de la influenza ha sido un pedo y ya está hecha, con esta ¿no? No, y con la influenza que hasta se robaron los camiones y te hacía sí, punta de desmadre, pistola, güey. ¿Qué les pasa, güey, no? Pues la necesidad, ay, sí. Por ejemplo, pues sí, es que se roban. No, güey, es que eso no es necesidad, güey. Eso es ser el gandalla, güey. Robarte algo para después revender. Bueno, revender, sí, revender, o sea, revender y revender, güey. Me queda claro que no es necesidad, sino que es avaricia, ¿no? Pero lo peor es que no hacen nada con ellas, porque no pueden mantener las condiciones en las que estaban y pues, se echan a perder. Pero bueno. Pero hay gente que las compra, se las pone y. Sí, eso es lo peor. No le va a tener ningún efecto. Ah, sí, les va bien. La gente lo compra, por eso existe. Exacto. Sí, güey. Lo más seguro es que no tengan efecto. ¿Qué más, Borrego? ¿Qué más nos ibas a hablar, George? ¿Qué más pasó con el mundo? No, es que no es que yo les fuera a hablar. Raúl Jiménez. Esto es una conversación y yo no sé por qué pones esa presión sobre mí, güey. Pero bueno, está bien. sí, le dieron un gran, gran madrazo a Raúl Jiménez. Y pues ahorita está convaleciente el muchacho. Esperemos que pues, salga bien, ¿no? Porque creo que hay antecedentes de ese tipo de lesiones donde ya no la arman. Pues es que, o sea, imagínate. Oye, pero vamos. Pero aparte, como que él sí estaba jugando bien, güey. Sí trae nivel, ¿no? No era como muchos que se van a Europa y como el Chicharito, güey, que anda vagando de aquí para allá. Ah, bueno, el Chicharito sí, también hizo lo suyo cuando debió de hacerlo allá, ¿eh? También. ¿Qué, no en, el, ¿En el Manchester? Claro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues ganó como dos ligas. No, güey, ganó dos ligas, dos premiers y metió como 1,000 goles. Bueno, no 1,000 goles, pero sí metió mucho. No, pues sí la armó. Esa liga es la liga más difícil de ganar, creo yo, en Europa. Y luego se fue. Yo que sí le doy su mérito al Chicharo, la neta. No, yo también. El Real Madrid estuvo también por acá. Fíjate, por ejemplo, el Real Madrid se me hizo como nada más por vender playeras, le fue bien también. Sí metió sus golecillos. Y ahorita sí ya anda de capa caída. Eso sí te lo compro. En el Galaxy, ¿no? Una cosa así. En el Galaxy, justo. ¿Sabes qué pasa con esos jugadores que los inflan tanto, güey? Pero los inflan tanto y se llenan tanto de ego que ya cuando termina su temporada, que llega alguien mejor, o sea, porque no se dedican ya después a entrenar, sino se dedican a inflarse de varo y inflar su ego. Sí, qué cosa más no avanzan. Inflarse de varo. Qué horror. Sí, nah, pues ya, o sea, imagínate, ¿cuántos años tiene el Chicharito? ¿Como 30? Supongo. Igual, güey. Carlos Vela, ¿no? O sea, imagínate, ya están retirados a los 30, güey, ganando una pinche millonada. Lo lograron. Triunfaron. Sí, pero Hugo Sánchez también lo logró, güey. Y después siguió, ¿sí?, haciendo cosas chidas. ¿Bien? Dirigió a los Pumas, güey. Siguió jugando, cabrón. Oye, pero ¿quieres ganó, Chicharito? Mira, ya aparece este programa de ESPN aquí, ya. Hasta ahí el reporte de los deportes aquí. Es por eso que no hablamos nunca de deporte. Jamás sí, hablaremos de deporte, mamut, porque nos acabamos dando en la madre. Nada más queríamos dar un poquito de contexto y sí, es que yo estoy impresionado por el madrazo que le dieron a Raúl Jiménez, la neta. Aparte fue un güey del Arsenal que va a acabarla de molar. Yo soy fanático del Arsenal. Soy súper fanático. Ay, pinches güeyes. Pero bueno, sí, la nota creo relevante, pues sí, fue el fallecimiento de Maradona, ¿eh? Que pues sí va a dar de qué hablar un buen rato. Pues es que sí fue un ídolo bastante pues contrastante, ¿no? Pues, por una parte un genio, y casi todos los genios también tienen su lado malo, que las personas que siempre la hacen de a pedo, pues le buscan ese lado malo y no las dejan. Las personas que siempre la hacen de a pedo. Pues, las personas, todos, ¿no? Todos en general. Así. Pues sí, por eso digo sí, las todos personas. Todos somos así. Sí, de repente ves como 200 memes de Maradona porque murió y gente. Alguien va a decir, ay, pinches ridículos, güey. Y puede que tenga razón, güey, pero ya live and let die, güey, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Qué onda? Ponte esa, borrego. Vámonos con Live and Let Die, de versión de Guns N' Roses, del disco Use Your Illusion 1. Esto es muy... ni la tuviste que buscar. Excelente, borrego. No, güey, la buscó mi pinche disco duro, ya la trae, güey. Sí, nos vamos a ir con esa rola. Sí, güey. You were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Pues eso fue Live and Let Die de Guns N' Roses. Mi querísimo amigo George, güey, no sé qué me da verte así, güey, ahuevado, güey. ¿Cómo, borrego? Sin ganas, ¿cómo? Sin ánimo. Nah, todo bien, borrego. Güey, sin ganas. No estoy ahuevado, no, es que no, es que la pandemia, me está pesando la pandemia, borrego. Después de 8 meses eso pasa. O sea, no puede estar todos felices todo el tiempo, borrego. Menos si que decíamos hace rato, escuchando Radiohead, viendo Dancer in the Dark y Gloomy Sunday, ¿no? Escuchando Gloomy Sunday. Claro, eso fue mi día, güey, por eso estoy. Aparte es lunes, güey. O sea, digo, para ustedes es martes, pero para nosotros sigue siendo lunes. No sé cuál es peor. Creo que los dos son igual de horribles, pero. Híjole, sí, ya. No sé. Hay días, pero, bro, hay días. Pero lunes. Nah, sí, güey, el lunes siempre es difícil, güey. Los lunes siempre son complicados, güey. Sí, más la, bien... La parte de la resaca, güey. Y más bien los martes son como sin chiste, ¿no? O sea, por ejemplo, por lo menos el lunes lo puedes odiar, güey, pero el martes, güey, pues, ni eso, ¿no? Sí, está un lado, güey. Oye, son los martes de mamut, güey, ¿cómo crees? Por eso, o sea, por eso lo hicimos en martes, porque es lo único, o sea, es el momento en el que tenemos que levantar el ánimo. Y perdónenme, okay, si borrego, creo que no estoy de buenas, porque no sé, o sea, tengo que estar feliz para él todo el tiempo, porque si no sonrío, no sé qué pedo, güey, pero bueno. Oye, cuéntame, los miércoles, güey, ¿qué se siente los miércoles? ¿Qué miércoles? ¿Te acuerdas de Duckman? ¿Alguna vez viste Duckman? Bueno. ¿Qué claro, miércoles no, estás mirando, eh? Miércoles es como el puta, como el gancho, güey, así el ya viene el jueves, güey. Ya viene el jueves. Que quieres decir es que es el ombligo de la semana. No, no quiero decir que es el ombligo. Ay, los miércoles, cuando es adolescente, pues era para ir al cine, ¿no? Ya después dices, no, porque está muy atascado. Sí, exacto. Y ahora pues eso ya no existe. No, güey. Puro Netflix o Pluto TV, güey. Que justo, digo, ya estamos... Pluto TV. Justo ya estamos como a finales de año y ya pues, van a empezar los conteos, ¿no? De las canciones, de las películas. Ya en enero seguro son... Creo que en enero es cuando dan las nominaciones a los premios fuertes de cine. Pero, pues, no se estrenó ahora... nada. Sí, eso te iba a decir, de streaming. Y pues lo que se estrenó nadie lo vio, ¿no? O sea, yo no he visto Tenet. Y mira, eso ya es decir algo, porque yo corría al cine cuando salía una de Christopher Nolan. Nolan, todos corríamos al cine, güey. Pero ni siquiera, o sea, güey, ¿quién? No, sí hay gente que se metió al cine, güey, pero... No, güey, ya, sí. Ni modo, güey, pues Blu-ray, pues... Sí, por ejemplo... Pues, seguro en la contó... Cineteca, güey, para... Bueno, la gente que tengo aquí que tengo aquí al lado, sí tiene gente, pero la neta no me dan ganas de irme a meter ahí. Lo siento, Cineteca. Es mi lugar favorito del mundo, pero aún así. No, todavía no me animo. No, lo que me contó una amiga es que rentó el Cinemex. Sí, ya habíamos hablado de eso en alguna ocasión, ¿no, borrego? Creo que sí, güey. Se nos están acabando los tópicos, George. Tenemos que hacer una segunda temporada en 3 meses. No, pero, o sea, bueno, eso fue cuando supimos que iba a suceder eso, y ahora te cuento que sí sucedió. O sea, creo que pagabas $1,000 o algo así por la sala, que no se me hace tan caro porque entran 10 personas. Pues no, entonces, no sé si eran 1,000 o $2,000, pero no deja de ser un lugar cerrado y con poca ventilación. Entonces, como que, ¿y quién me asegura que lo limpiaron bien? Que eso sería como un invento millonario, ¿no? Una forma de ver el virus, si se pudiera. Ya viene la vacuna. No desesperen, chavos. No desesperen. Sí, ya, tranquilo, ya. Ay, ya, güey, es que ya, mira, ya, yo creo que ya pasamos la mitad, o sea, quiero pensar, güey, que ya pasamos la mitad de esto. O sea, ya pasamos en la mitad de lo que iba a ser la pandemia. No sé si estamos en el último cuarto, güey, no sé si estamos empezando el tercer cuarto, güey, no lo sé, güey. Pero que ya pasamos la mitad, güey, ya pasamos la mitad. Digamos que hoy es la mitad, ¿no? Hoy. Hoy, 30 digamos, de noviembre. Entonces, ¿fueron cuántos meses? 8. Fue abril, 8 meses. Mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7 meses y medio. ¿Sí? 7 meses y medio. Sí, seguro, güey. O sea, entonces, no pasa nada. Hoy anuncian la vacuna. La vacuna empieza en enero, finales de diciembre. Obviamente, todo el personal de salud. No, pero hoy no la están anunciando, güey. O sea, bueno, fuera que sí, la anunciaran, pero... Ah, bueno, sí, pero... En Rusia ya la van a empezar a aplicar, güey. Pero en Rusia, güey. En Rusia ya la están aplicando, güey. Están aplicando, güey, ya la gente que quiera, güey. Sí, cabrón, pero ahí el presidente da... Güey, ¿has visto fotos del pueblo más frío de Rusia, güey? Tú y yo nos morimos en 15 minutos, güey. No sé... Entonces, si la vacuna rusa se la ponen los rusos, no les pasa nada. Y a mí probablemente se me caiga un brazo. Entonces, aguanta vara, güey. Sí, güey, pinche vacuna. Ah, no eres ruso, perdóname, güey. No mames. Entonces, no, yo me aguanto a la vacuna latinoamericana. Pero bueno, ya. Digamos que en otro, que vamos a la mitad, y en 7 meses eso sería más o menos por ahí de verano, ¿no? Que también puede ser porque sí, pues, hace más calor y el virus no se contagia tan cabrón, etcétera. Pero bueno. Ya viene verano, ya vas a poder ir al cine. Ya vas a poder ir al cine. Sí, no, bueno. Ya ni ganas me van a quedar. Pero sí, Tenet, la veré en Cuevana. Me imagino a toda la banda, güey, tallándose los ojos, güey, en 7 meses saliendo de sus casas, güey. ¿Qué está pasando? Los ojos, no meter... pero espérate, tallándose los ojos, tosiendo en sus manos, ya olvidando, tosiéndose y luego agarrando, saludando de mano al vecino. O sea, ya borrando todo, sí, güey, todo lo que aprendimos. Abrazándose. O como un final estilo el perfume, güey, todo el perfume, yo insisto, güey, eso no creo que vaya a pasar, pero en serio, o sea, si se hiciera una novela de esta pandemia, seguramente sí acabaría. El final sería el perfume, o la gente saldría, güey, diría, no, hace mucho calor, güey, se vuelven a meter. O ya seríamos como un poco alérgicos a la luz, ¿no? También puede ser. Puede ser, güey. Oye, pues, como tú escogiste Live and Let Die. Ajá. No, ¿qué quieres poner, Borrego? Te toca, vas. Pon algo. Íbamos a ponerle algo ahora, pues, ¿a quién? ¿Sí lo ponemos? Ah, sí, pues fíjate, esto podría ser el inicio de una bonita tradición y vamos a fomentarlo. Porque resulta que Salvatore Lacharini, alias Salvador Dávila, nos puso un par de rolas aquí. Yo creo que las sugirió o se equivocó de playlist, pero pues vamos a poner una de sus sugeridas, ¿por qué no? Se llama Anthem for the Year 2000 de Silverchair. Y ahorita regresamos. Estamos en Mamut, en Resistencia. 2000 de Silverchair, del León Neon Ballroom, de qué, pues del 2000, ¿no? ¿O de cuándo es este disco? No, más como del 97, ¿no? Borrego, creo que sí, del 97. Es el, creo que es el 99. 99. Que sí salió. Qué afán de estar diciendo el año de los discos, ¿de qué nos sirve? Solo nos recuerda a lo viejo que somos. Pero sí, esta fue sugerencia del Chava de la prepa. Un saludo al Salvatore, que aquí puso un par de sugerencias, y hablamos, también nos puso aquí de Libertines, pero pues creo que estuvo más chida Silverchair. Entonces, bueno, eso podría ser, si ustedes gustan, amigos, les vamos a dejar, siempre les dejamos el link a la lista de reproducción del Mamut, ahí pueden dejar sus sugerencias y de ahí las tomamos, tío, ¿no? Si se puede. No, pues si dejan alguna, la ponemos. Ahora sí, con lo que guste cooperar y pues adelante, ¿no? Está chido. así ya sabemos más o menos. Sí, porque nos llegó de sorpresa que hubieran agregado canciones a la lista. Así de, oye, Borrego, ¿por qué pusiste eso? Yo no fui. Pero fue una sorpresa chida, güey. Sí, está bien, trajo bueno. Saludos a Salvatore. Saludos a Salvatore. Se llama Salvador. Salvador. Salvador. Chavatore. Chavatore. Y trajo recuerdos muy graciosos de nuestra adolescencia. A mí me trajo más dudas que recuerdos, pero ya después las disipo. Ya tenemos que hablar con las personas adecuadas. Con un integrante de la esquizofrenia del invierno para que nos nos saque de dudas. Pero pues ya casi nos vamos, Borrego. Creo que es buen momento para decir las redes sociales. Mi querísimo amigo ilustrador, Jordán, lo encuentran como Cenales de Humo en todas las redes sociales: Instagram, Twitter. Y Twitter. Nada más, ¿no? Soy el único que maneja. TikTok, ¿no? No manejas no. Videos. No, diciendo chistes con otra voz, güey, o cantando mientras bailas así. Que de por sí. De por sí. Un bailecito. De por sí ya el Instagram se está volviendo igual de tóxico que Twitter, entonces digo, yo. Pero bueno, ahí me encuentran en arroba Cenales Humo. Y Twitter también ya con sus historias. No le hacía falta, güey. Sí, cosas que no necesitábamos y que ahí está, ¿no? Güey, hasta LinkedIn tiene historias, así es una mamada. Pero bueno, a Borrego lo encuentran como Regoba. ¿En serio? ¿Pero qué? Arroba Regobo, perdóname, Borrego. Oye, ¿y LinkedIn cómo lo haces? ¿Das tu currículum? ¿Tu currículum, eh? ¿Tu currículum lo pones ahí? En tu historia. Tu currículum lo pones en tu history. Sí, pues no sé, güey. Yo solo sé que existe, es que lo voy a andar usando. No, no lo usaré. Pero bueno, es que lo que he visto es que ya hay un feed, o sea, bueno, una página principal de LinkedIn donde las empresas o los reclutadores o cualquiera sube historias y artículos, etcétera. Pues es básicamente un Facebook Godín. Entonces, ya de por sí, entonces todo está yendo al carajo, güey. Pero bueno, retomemos, Borrego. Arroba, Regobo. Sigan a Resiste Twitter e Instagram. Uh-huh. Y Resiste MX para la estación. Y que escuchen toda la programación de Resistencia Radio, que parece que ya se van a integrar. Por fin, una voz femenina, al parecer. Sí, el sábado tuvimos el honor de escuchar a Erika. Con una excelente selección musical. No me acuerdo qué año le tocó, pero estaba bien bueno. Creo que fue 2016, uno antes que yo. Sí, creo que sí. Entonces, pues bueno, va sí, a haber 2016 más resistencia. Y de hecho, ella creo que ya estuvo en resistencia, entonces, bueno, es un buen regreso. Sí, bastante buen regreso. Y pues ya saben, el hostil, a Juanqui, a la estructura del Averno, a Degenerados. ¡Puta madre! Ya se me pegó, güey. Perdón, chavos. Degeneración. Y las sesiones BPM y los bootlegs que, pues, le olvidaron al productor. Regresan. El domingo. Regresan. No, o sea, no hubo porque hubo festejo. Es cierto, estábamos en festejo todavía. Recuerdo que fue el after, güey. Estamos mal, güey. Después de la fiesta de la resistencia, güey. Mal, muy mal. Exacto. No es cierto. Van a regresar. Yo no he mandado. Más bien no he podido. Pero ya van a regresar los bootlegs. Y pues a Mamut. Y escuchen todos los martes. Prometemos tener. Ya hacerlo en vivo la siguiente ocasión. Exacto, ya, firmado. Firmado con sangre, creo. Está bien, Borrego. Oye, yo me voy a despedir con una canción que espero que te ponga de buenas. Espero en serio que te ponga de buenas, güey. Claro, Borrego, ¿qué? Tú siempre me pones de buenas. ¿Qué? Tu selección siempre me pone de buenas. Que hoy, que es lunes, que es un día que no disfrutas, güey, por lo menos estos últimos minutos que nos quedan, te hagas un rey, muy bien. ¿Qué te parece Chivo Mato? What's no. Spoon de Chivo Mato. Sí, vamos, venga. Sí, sí, sí, sí. Entonces, esto fue Mamut, Mamut en Resistencia, Mamut Army. Síganos en esos hashtags. Y pues muchas gracias por escuchar. Y nos escuchamos el siguiente martes. Adiós. I need